hoy, heme aquí en www.lavidaenrojiblanco.com. Pero hoy no vengo a hablar del Atlético de Madrid. Estamos bien, estamos jugando bien, estamos equilibrando el equipo. Todavía tenemos lagunas, pero hoy no vengo a hablar del Atlético de Madrid. Hoy quiero denunciar algo que es increíble, ¿no? El otro día en Telemadrid vimos las imágenes de los jugadores del Leganés, que van, por cierto, primeros en Segunda División B, protestando porque su presidente Rubén Fernández no les paga desde el mes de agosto. Los jugadores, lamentablemente, tuvieron que tomar la decisión de hincar una rodilla en tierra, hicieron un saque de centro, echaron el balón fuera y todos los jugadores a la vez hincaron una rodilla en tierra en señal de protesta. Protestaban por algo lógico, y es que ellos hacen su trabajo y lo hacen bien, porque van primeros en Segunda División B, cosa que no es nada fácil, y no les pagan. Desde agosto ellos no cobran, pero aún así, demostrando su gran profesionalidad, están cumpliendo con su trabajo, están corriendo, están ganando, y aún así el presidente del Leganés no les paga a Rubén Fernández. Y yo, viendo a Rubén Fernández, yo no le veo que pase hambre, ¿eh? Yo no creo que tenga problemas, Rubén, para pagar la hipoteca a final de mes, o las hipotecas a final de mes. Pero en cambio, parece ser que le cuesta mucho pagar la nómina de sus jugadores. Jugadores que están llevando el escudo del Leganés, del pueblo de Leganés, muy alto. Y por ende, el escudo de una ciudad importante como es Madrid. Porque qué bonito sería tener al Leganés, ¿no?, en Segunda División, señor Rubén Fernández. Y señor Montoya, que para usted también tengo, señor alcalde de Leganés. Pero primero voy con Rubén, porque Rubén el otro día en la cadena SER dice que como no tiene dinero para pagar a sus jugadores, que pide ayuda a los empresarios. Y yo le digo, señor Rubén Fernández, ¿usted se acuerda del convenio firmado con usted y con nosotros? Con nosotros, sí, con nosotros, que éramos empresarios, que pretendíamos montar una terraza en Leganés, gurú, una bonita terraza además, de verano. Bien, bonita terraza, ¿eh? Nos gastamos un pastón, fuimos al banco, pedimos un crédito, el banco nos dio el crédito, usted nos dijo, pedir el dinero, montar la terraza, que tenéis todos los permisos posibles para montarla, yo os doy mi beneplácito. Yo y el señor Montoya, el alcalde, empresarios como nosotros, montamos una terraza. Al final no nos dejasteis abrir la terraza, ¿verdad? Había un acuerdo además contigo, ¿verdad, Rubén?, en el cual tú percibías un tanto por ciento bastante suculento de los beneficios de la terraza. Con ese dinerito hubieras podido pagar a tus jugadores de fútbol. ¡Ay! ¿Y ahora vas y pides dinero a los empresarios? ¿Y nosotros qué éramos entonces? ¿Éramos empresarios de segunda categoría o de tercera? Porque esa terraza hubiera dado dinerito, ¿verdad? Y tú de ahí, según un contrato firmado, ¿verdad?, llevabas un dinerito. Ese dinerito que bien te vendría hoy, ¿verdad?, para pagar las nóminas de los chicos, de esos grandes profesionales que no te mereces, esos jugadores de fútbol que no te mereces. Y ahora voy con usted, señor Montoya. Hay un periódico, ahora no quiero llamadas, ¿vale? Hay un periódico que se llama De Leganés y que dice, el ayuntamiento intentó impedir la salida de este periódico. ¡Ay! Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Coartar la libertad de expresión. ¡Ay! En el siglo XXI, señor Montoya, alcalde de Leganés, no se puede coartar la libertad de expresión. Esto no es una república bananera, esto es España. Esto es España. Y en España tenemos que tener libertad de expresión para hablar, para contar las cosas como son, señor Montoya. Usted no puede coger e intentar secuestrar o cerrar un periódico porque, total, dicen cosas que son verdad. Por ejemplo, dice la portada del periódico, la amplísima y opulenta corte del alcalde Montoya. ¿Quién dijo crisis? Sueldazos de ministros para asesores, enchufados y amiguetes del alcalde Montoya. Así, ¿quién no se ríe de la crisis? Lo dice el periódico de Leganés, ¿eh? Periódico que habla de todo. Actualidad municipal, ocio, compras y servicios. Guía mensual de libre distribución en 25.000 domicilios de Leganés. ¿Y qué pensará el pueblo de Leganés? Digo yo. ¿Qué pensarán? Pero es que abro el periódico y sigo leyendo, ¿eh? Yo leo textual lo que pone en el periódico de Leganés. Dice, el veredicto ciudadano es muy claro. Despilfarro. El cochazo del alcalde. Se habla en las tiendas, en la calle y en los foros de internet de este coche de 80.000 euros que conduce, bueno, que conduce no, que conduce el chofer del alcalde de Leganés, señor Montoya. Si usted vende el coche, a lo mejor le dan un dinerito importante para pagar las nóminas de los jugadores de fútbol del Leganés. No sé, digo yo. Pero es que luego, señor Montoya, a usted le llaman en el periódico el alcalde Rolex. Porque sale una foto, así en plan, como el anuncio de Coca-Cola. Cuando entraba el chico, este, el modelo de Coca-Cola, en la oficina, las chicas decían, qué bueno está. Pues usted se pone así la mano, así, como desafiando al mundo, y enseñando su Rolex, ¿eh? Un Rolex, bonito, ¿eh? Este le ha costado por lo menos 6.000 euritos de Rolex, ¿eh? Si no vale más. Y leo lo que escribe Enrique Riobó. Dice el alcalde Rolex: dicen en Leganés que el alcalde Montoya le pierden los lujos, que el cochazo oficial que hace pagar a los vecinos es solo un capítulo más dentro de la pomposidad, el sibaritismo y el lujo que le gusta rodearse. Dicen también que no se sabe si es más sibarita y caprichoso que orgulloso y prepotente. No suele ser amable, ni dicharachero, ni siquiera cordial con sus vecinos. Ahí, señor alcalde, sea usted cordial con los vecinos. Dele la mano a los vecinos, salúdesle, porque está usted ahí porque ellos le han votado, ¿verdad? Ay, señor Montoya, sea usted más cordial con los vecinos de Leganés. Bueno, pues aquí pone: gusta de cosas muy caras, chalets, cochazos, comilonas, Rolex. ¿A quién representa? Pues representa al pueblo de Leganés. Y representa también, junto a Rubén Montoya, al equipo de fútbol del Leganés. Esos chavales que me caen muy bien, que además coincidí con ellos en la supuesta inauguración, que luego no se llevó a cabo, de la traza gurú, porque coincidíamos con ellos cuando ellos iban a entrenar. Nosotros estábamos ahí intentando colocar y dejar bonita la terraza, y les veíamos, y además ellos, los jugadores, que son gente muy joven y gente muy educada, nos decían: oye, contáis con nuestro apoyo, iremos a la terraza, iremos a la inauguración. Bueno, pues esos chicos que se están dejando la piel en el campo, que están haciendo de Leganés algo más conocido de lo que era, o conocido por algo bueno, por el fútbol, ¿verdad?, por el deporte, están los primeros en Segunda División B, y además van destacados. Yo creo que incluso si usted no la caga, si usted no la caga, señor alcalde, y si tú no la cagas, Rubén, perdona que te tutee, a lo mejor subís, o suben ellos, porque vosotros no subís nada, vosotros subís al cochazo de lujo. Pero ellos van a subir al Leganés casi con toda seguridad. Insisto, si usted, señor alcalde, y si tú, Rubencito, no la cagas, seguramente ese equipo suba a Segunda División. Y qué bonito sería tener otra vez al Leganés en Segunda División. Pues en un caso como el Getafe, ¿verdad? De tercera a Segunda B, de Segunda B a Segunda a Primera, y mira, el Getafe casi gana la Copa, jugó la UEFA. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero claro, para eso hay que tener sentido común, ¿verdad? Y pagar a los chicos. Porque el otro día me comentan, no sé si será verdad, pero me comentan que un centro comercial, Parque Sur, en un Foster Hollywood o algo así, tuvieron que pagarle la comida a los chicos, a los jugadores de fútbol. Me comentan también, no sé si lo harán o no lo harán, ya lo hicieron el pasado domingo, hincar la rodilla en tierra en protesta porque no cobran desde el mes de agosto los jugadores profesionales del Leganés. Me han comentado que la siguiente acción, no sé, insisto, si lo harán o no lo harán, la siguiente acción que van a emprender es encerrarse en un vestuario. ¡Ay, señor Rubén, señorito Rubén, señorito Montoya, alcalde de Leganés! ¿Usted se imagina qué escándalo mediático cuando todas las televisiones importantes de este país, cuando El Larguero en la cadena SER, cuando Avellana en la COPE, y cuando todas las televisiones y radios estén comentando que los jugadores de fútbol del Leganés, que los jugadores de fútbol del Leganés de Segunda División B, que van primeros, se encierran en un vestuario todos juntos, 22 muchachotes fuertes en un vestuario juntos, a comer y a dormir, en señal de protesta? Claro, las criaturas no van a dormir bien, porque no se duerme igual en una cama en su casa uno tranquilamente que en un banco de madera. Y tampoco el vestuario. Hombre, el vestuario era bonito, yo estuve, con piscina privada y tal, ¿no? Tiene su jacuzzi gigante. Pero no es un sitio para dormir, ¿verdad, Rubén? No, se duerme mejor en la cama, ¿verdad? Y claro, los chicos estarán cansados para entrenar, y mucho más cansados a la hora del partido el domingo. ¿Y qué va a pasar el domingo? Que perderán, ¡ay! Y no subirán a Segunda División. Y no por culpa de ellos, porque ellos han hecho lo que tenían que hacer, ir los primeros, sino por culpa tuya, que no les pagas. Y por culpa del consistorio. Se dice así, ¿no? Consistorio, qué bonita palabra, consistorio. Ayuntamiento de Leganés. Cochazo, comilonas, Rolex. Tengo una idea, señor alcalde. Vende usted el coche de 80.000 euros, vende usted el Rolex, y a lo mejor repoteque la casa. Que a usted seguro que le dan una rehipoteca. A mí no, a mí no me la dan. Pero a usted le rehipotecan el chalet seguro. Saque un poquito de dinero, ¿eh? Y Rubén también, que haga lo mismo. Y pagáis a los muchachos, ¿verdad? Pues que sepan los jugadores del Leganés que estoy aquí con ellos. Y que les muestro todo mi apoyo, y mi afecto. ¿Y sabéis por qué? Porque los pepineros y los rojiblancos tenemos mucho en común. Siempre hemos sido sufridores. Siempre se nos ha atacado, se nos ha vejado, se nos ha humillado y estamos hermanados. Y por eso, desde www.lavidaenrojiblanco.com, Carlitos Buey está con el equipo de fútbol del Leganés y con el pueblo de Leganés. Pero no con usted, señor Montoya, ni con usted, señor Rubén. Que no, hombre, que no. Que pagáis a los muchachos. Y acordaros, ¿por qué no nos dejasteis abrir la terraza Gurú este verano? Ese dinerito, ¿eh? Qué bien hubiera venido. Blahol.